La FM. Siempre. Siempre. Yo te quiero, mujer, vos sos lo que me ahoga. Yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol. Sálvame, vos sos mi última opción. Tanta mona es mi condena. Tanta mona me envenena. Tanta mona es mi condena. Tanta mona me envenena. Tanta mona es mi condena. Tanta mona me envenena. La Lavandería Real, Bajo Tierra y muchas canciones más de este grupo identifican la historia del rock y pop en nuestro idioma hecho en esta tierra, en este lado de Colombia, en Antioquia. Y la verdad es que nos enorgullece mucho tener la oportunidad de escuchar a bandas como Bajo Tierra en nuestra programación. Nos encanta muchísimo. Ya son las 2 de la tarde y 10 minutos. La banda FM está lista para continuar con esta programación de la tarde el jueves 25 de junio, que tendrá las 8 de la noche el Clásico Herrera presentándonos el jueves FM. Por ahora, pues dediquémonos a cantar en nuestro idioma clásico. Buenas tardes de nuevo. Qué nota, estamos en De Música Ligera y recuerden que la FIFA confirmó que las eliminatorias a Sudamérica rumbo al Mundial de Qatar 2022 iniciará el próximo mes de septiembre, como se tenía pronosticado. Siendo así, todos los seleccionados empezarán a preparar sus equipos para empezar este gran sorteo que, no obstante, según confirmó el presidente llamado el Gianni Infantino, en la FIFA analizará también el comportamiento sanitario del COVID-19. Dependiendo de lo que vaya ocurriendo aquí en el mes de septiembre, podría haber modificaciones, amigos. Y así comenzamos De Música Ligera con esta buena noticia. Sí, señor. Ahorita estaré hablando de el primer tributo a Pau Donés. A pesar de las circunstancias, ya hay gente trabajando en este planeta hispanoparlante en el tributo a Pau Donés, que sería el primero. Ani también. Ani está por ahí con Ani. Nosotros. Por aquí estoy, claro que sí. Sino que es que Drexler no deja hablar. No, yo dije que el clásico, yo le di paso al clásico y el clásico entró como un león. No, yo estoy por aquí lista porque les tengo que decir que hoy jueves 25 de junio el pico y placa es para taxis con placa finalizada en número 9, para que no se les olvide. Un abracito a todos nuestros amigos taxistas que están por ahí rodando en nuestra ciudad de Medellín. 2:12 en la FM, aquí están los héroes del silencio con la chispa adecuada. Ya viene Vilma Palma de Vampiro con Un Camino Hasta Vos. Y en un ratito, Mago de Oz con Fiesta Pagana en la FM. Imparable con 60 minutos de rock y pop en nuestro idioma con De Música Ligera. Que aún son de hueso y tu vieja.

sola pasión en tu idioma. De música ligera en la FM. Siempre. Qué delicia una cerveza a esta hora con esta canción de Mago 2. Sé que no es bueno incitar ni imaginárselo por estos días porque estamos en una situación complicada, pero es que esta canción de Mago 2 da ganas de fiesta. Fiesta pagana, Mago de Oz en la FM 106.9. Ani Prix y quien les habla, Drixer Gómez, les estamos acompañando en lo mejor del rock y pop en español con De Música Ligera, 60 minutos dedicados a nuestro idioma. Ani, una noticia de última hora, un breaking news. ¿Qué pasó? Cuéntame. Militares responsables de abuso a niña indígena aceptaron cargos. Es la noticia más caliente en este momento. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que tras ser interrogados por el juez del caso, los 7 militares implicados en el abuso sexual de una niña de la comunidad Embera Chamí, en Risaralda, aceptaron los cargos imputados por los investigadores. Se empieza a esclarecer rápidamente, como debe de ser, con justicia, equidad e investigación, este tema tan bochornoso y tan penoso que no puede pasar por alto de parte de un grupo minoritario del glorioso Ejército de Colombia que se ha comportado muy mal en una situación tan complicada, Dani. Y sobre todo, pues hay que ver también, ¿será que a ellos les enseñan algo, no sé, de derechos humanos, de humanismo? Pues es preocupante la forma en la que de pronto reciben sus instrucciones o el entrenamiento los soldados si no tienen en cuenta las vidas humanas que hay alrededor de ellos. Sí, esa es una buena pregunta, Dani. ¿Cómo será actualmente el entrenamiento a el ejército colombiano? Porque pues no puede ser que una pequeña facción desordenados de no acaten las instrucciones y se salgan de los parámetros y estén haciendo otras actividades que no tengan nada que ver con el ejército. Por eso pues se ha acelerado mucho el tema y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ha revelado que tras ser interrogados han aceptado sus cargos y sus responsabilidades en el abuso de esta niña indígena. Una noticia que se mueve a esta hora a través de las redes sociales y a través de los medios de información. Noticia que hemos extraído de nuestra página www.lafm.com.co. 2:30, Ani, ahorita usted viene con alguna noticia importante, algo para comentarnos. Rick, ¿usted se imagina cumplir 112 años? Pues mi sueño es ser centenario, pero ya 112 sería una locura, una locura. Ahorita le cuento. Bueno, ahorita hablaremos de eso entonces. Por ahora, Soda, en la ciudad de La Furia, en la FM 106.9, ya viene Poligamia y Ani Prix a hablarnos de 112 años de existencia. Vamos a ver de quién se trata o de qué se trata. Misterio hasta ahora. En De Música Ligera de la FM. Siempre. Nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambia con un aviso de curva en sus caras. Siempre. Siempre. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. FM, siempre, siempre. Buenas tardes, chicos de la FM, mi nombre es Mariana y los saludo desde Belén. Quisiera escuchar en De Música Ligera, Pensando en Ti, de Ángeles del Infierno. Yo escucho la FM siempre, pasión por los clásicos. Thank you. La FM, siempre. No dura un huracán toda la mañana. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Desde Lasarte, País Vasco, España, teníamos a Los Ángeles del Infierno, la voz de Juan Gallardo en la número uno de los clásicos, la FM 106.9, 2 de la tarde y 42 minutos. Ani nos advirtió sobre una noticia de alguien o algo, no sé si estoy equivocado, Ani, que cumplió 112 años. ¿Quién es o qué fue? Cuente a ver. Sí, es que imagínense que en medio de la pandemia una mujer celebró sus 112 años, la mujer más longeva de Colombia, y ella asegura haber sido testigo de varias pandemias, o sea, esta no es la primera que le tocó. Este miércoles 24 de junio, Juana Bautista Aritama de Fuentes llegó a sus 12 años de vida por primera vez en mucho tiempo. A raíz de la pandemia, su familia no pudo reunirse para homenajearla con una celebración de cumpleaños, pero estuvieron presentes también de forma virtual. Sus hijos, varios nietos, bisnietos y tataranietos habían decidido organizarle una fiesta virtual para poderla ver y expresarse todo el amor y agradecimiento que tienen, pero esta opción de pronto también se vio un poquito trocada, porque la energía que se registró en gran parte del Caribe ayer se cortó, entonces no pudieron celebrarle pues como de esa forma, pero hoy ya sí se conectaron con ella y le pudieron celebrar su cumpleaños. 112 años de vida, wow. ¿Qué persona? 112 años y varias pandemias. ¿Qué mujer para sobrevivir? Bueno, para vivir y también sobrevivir, porque es que si vivió varias pandemias, y no solamente las pandemias, las guerras, las crisis económicas, las enfermedades, los problemas, las muertes de algunos familiares, en fin, es una mujer de acero definitivamente. Pero ¿sabe cuál le tocó? ¿Cuál le tocó? En sus dentro de sus 100 años, sus primeros 100 años, ¿sí? Fue testigo de pandemias como la peste bubónica o peste negra. ¿Sí? Dios mío, eso fue hace mucho tiempo. 1918, 1919 en España, con una cifra elevada en millones de muertos, sí. Sí, en el Caribe llegó en 1913 y 1914, entre esos dos años. También vivió la gripe española en el año 1918, sí, que también hizo varios estragos aquí en Colombia. Estuvo presente cuando se registró la gripa aviar en el 2003 y la pandemia de la influenza H1N1 del 2009. Y aquí la tenemos también con el coronavirus del 2020. Y le tocó también la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hubo millones de total muertes también. No, y la época de la chusma en Colombia, liberales y conservadores. No, una vaina muy bien vivida. La verdad, para resistir tanto, es una mujer de acero definitivamente. 2:43, total. Aquí está Poligamia, mi generación. Y ya viene la sonora de Bruno Alberto con Tú Tienes Que Entregármelo para cerrar estos 60 minutos de música en nuestro idioma a través de la FM, la número uno de los clásicos, mi generación, la de la FM 106.9, la emisora de todas las épocas, la número uno de los clásicos. Yo nací con mis besos. Mejores canciones en español que crecieron con vos. De música ligera. Música ligera. Una sola pasión. En tu idioma.